Cómics, cuentos, TVOs, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué chiste. ¿Qué se muere ya? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí transmitiendo desde la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Y en esta ocasión, bueno, después de un año de ausencia, casi un año de ausencia, nos encontramos pues retomando todo esto. Les agradecemos su presencia a los que están, los que no están, pues cuicuiri, gracias por no estar también. No, te agradece. Que le avisen, por favor, a los que no están, ¿no? Por favor. Por ahí ya mandamos. O sea, cinco que tenemos, ahora sí somos un programa oculto. Oculto, sí, ya no somos de culto. Pues por favor avísenle a sus compañeros, ¿no? Ahora sí. Y ya si no lo hacen, pues cuicuiri. Exactamente. Y bueno, qué mejor manera de retomar esta nueva etapa del programa, pues ahora sí que repadrinazo de lujo. Bueno, preséntate, por favor, papá. No, a mí ya me conoce. Sí, yo lo gustó bien. Eres el odioso del programa, pero fuera de eso, mi estimado Nightboy. Soy su padre, estás madre. A mi diestra. Ahora sí, estoy y a tu diestra. Soy siniestra, soy el buen Zico. Exactamente, y nos falta el buen Clarky, pero pues como siempre anda perdido en la ignominia. Es el Quantum Kid. Exactamente. Y ahora sí, presentando, de hecho agradecerle porque, pues gracias a un comentario que tuvo bien hacernos, estamos retomando todo esto después de un par de coscorrones que muy amena, discreta y bajita del agua nos hizo el favor de darnos. Nuestro invitado, como ya lo habíamos puesto en algunos posts en el blog, Humberto Ramos. Humberto, muchas gracias por estar aquí reiniciando esta etapa del programa. Encantado de la vida, vine porque me dieron unas pizzas. De hecho, sí, le damos. Nos traes a un lugar donde no hay pizzas, compadre. Si quieres pedir algo, usted pida. Por favor, digo, bueno, vamos a decir. Ha habido. Porque yo sí te voy a pedir el pizza. Ok. Ha habido varios cambios, es casi un año de no haber estado platicando en cuestión de programa, por ahí nos encontramos, platicamos de N mil cosas, ¿no? Que era, antes de empezar el programa estamos comentando que eran cosas de que, pues la familia, la tía Chuchita, que quema el Vato América, etc. Y cosas así, los dos. Acuérdate que no es programa de Panbol y omitamos ese tema ahorita porque hay dos americanistas acá, no es bastante ardilla. El momento preciso para decirlo. Pero bueno, platicamos de mil y un cosas, ¿no? O sea, que cómo estás, que qué ha habido, y de repente yo que no soy Marvelita, totalmente desconectado, te preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está Quesada? Etcétera, etcétera. Y dice, no, pues que ya no es que actualízate mi naco porque ya no es Quesada, ya es ya es al Alonso. También vimos fotos tuyas de un saludo de entrada al buen Jorge Tobalín, que te ve aquí cada 15 días casi, y va y te corretea a la Comic Con. Todo esto, ¿qué ha sido de tu vida en estos 8 meses? Obviamente vamos a hablar un poco del mega evento, de los dos mega eventos que te han tocado, de lo que tendríamos llamando, o yo en particular como no Marvelita, el flagship de Marvel ahorita, que es Amazing Spider-Man. Bueno, pero ya lo platicamos poquito más adelante. Vamos primero con. Ya nos vamos a parecer a Paquito y a Beto, de que no lo dejan hablar y que luego termina platicando otra cosa. Enrique y a Beto de los. De los Muppets, de Plaza Sésamo, porque son muy jodones últimamente. Bueno, entonces, platícanos qué ha sido de tu vida de noviembre del año pasado para acá en términos. Los cambios que ha habido, por ejemplo, en Marvel, la última vez que platicamos fue cuando fue la adquisición de Marvel por parte de Disney, que de hecho traías el uniforme ya puesto, y que no nos dimos cuenta como 3 meses después. No, Armando se dio cuenta, nos dijo al terminar el programa, sí. Oye, ¿vieron que traía el uniforme? No. Ah, qué imbécil. Exactamente. Por ejemplo, todo lo que es la adquisición de, la última vez que platicamos eso, los cambios que ha habido, en tu estilo, en tu historia, las personas con las que trabajo, por ejemplo, ahorita Dan Slott, que está trabajando muy fuerte, los eventos que te han dado en Marvel, lo que no viene en Marvel, lo que hiciste en la Comic Con, todo eso. Pues, para empezar, qué bueno saber que esto comienza, ¿no? O sea, para mí es padre porque yo estoy muy, muy solo ahí, pues, más bien sentado trabajando y siempre está padre tener a alguien ahí que te platique cosas que te suenan interesantes, que sean conocidas por lo menos. Marvel está adquirido por Disney, ya entró, digamos, en funciones esa fusión. Y hasta ahora nada. Como les había comentado la última vez, lo que nosotros nos indicaron fue que no iba a pasar nada, business as usual. Uh-huh. Y yo no he sentido mayor cambio. Siento que el mayor cambio se dio posterior a eso, que fue el cambio de esta feta con el editor en jefe. Joe se fue a un, como algo más global en cuanto mediático, no me acuerdo, ¿no? Sí, no me acuerdo el término que inventan, qué términos para cada cosa, pero es como el jefe de servicios creativos o una cosa así de marca. Es un equivalente más o menos a lo que realiza Geoff Johns, ¿verdad? Me parece algo por el estilo, ¿no? Tiene que ver mucho con los filmes, tiene que ver mucho con las caricaturas, tiene que ver mucho con la proyección que se le da, ¿no?, a Marvel hacia afuera, ¿no? Sí, ya él maneja como todo lo que es la empresa en términos editoriales o más bien de contenidos, ¿no? Personajes, hacia dónde van, cómo se mueven, etcétera. Y bueno, se quedó Axel, y con Axel vino, no es que él lo generara, porque en Marvel los proyectos se van formando con tiempo de anticipación, y llegó, bueno, el Field Shelf, ¿no?, que es lo que está ahora y es el evento importante de la compañía. Llegó la muerte de Spider-Man en el universo Ultimate, ¿no?, que me fregaron mucho en Twitter y en Facebook. No sabes, mira. Es chistoso. ¿Qué pasó? Eso está interesante. O sea, ¿qué te llegaron a decir? Pues mira, la gente que sabe ni se inmutó. Eran más los comentarios en el sentido de que qué opinaba, si creo que estaba bien, sobre todo si me parecía interesante o si me parecía bien, ¿no? El correcto políticamente, el hecho de que el nuevo Brian era la gente que conocía. La gente que no conocía, estoy hablando de mi familia, mis amigos, lo oyeron la noticia porque salió. Es ese tipo de noticias que salen del medio y van rebotando en medios como más globales, tipo noticias, tipo periódico y así, ¿no? Abres el Yahoo y de repente el Yahoo direccionado del Universal, el Universal de la agencia noticiosa, y es un total desinforme, ¿no? Y llega muy, digamos, diluida la información. Puesto, ¿no? Y la gente me preguntaba, oye, porque mi familia medio sabe a lo que me dedico y así, medio sabe, y sabe que lo que hago es el hombre araña. Entonces me dicen, oye, ¿qué pasó? Pues se murió el hombre araña, ¿qué le hiciste? ¿Te quedaste sin chamba? Sí, ese tipo, sí, preguntas en toda esa gama, ¿no? Y les decía que no, bueno, es como complicado intentar explicarle a alguien algo de lo que no tiene ni idea, ¿no? Y tratar de explicarle un universo alterno en un cómic a alguien que no tiene idea de lo que es un cómic, para empezar, ¿no? O un universo alterno. Claro, pues está complicado. Entonces, se quedaban tranquilos con la idea de decir, porque le dijeron, no se preocupen. Todo está chido. Ya, ¿te acuerdas que murió Superman y regresó? Sí, lo mismo. Sí, bueno, no creo que tengan ni siquiera memoria en ese sentido. Pero bueno, algo así. hablando precisamente de todos los cambios y todo lo que ha venido, aquí hay, a mí hay algo que me llama la atención en la manera, y qué bueno que lo tocaste en este momento, la manera en la que DC está llevando las cosas. Digo, estamos hablando, bienvenidos a la realidad, todos aquellos que no saben de cómics, al nuevo 52, ajá, y a la manera en que está llevando, obviamente ya haremos reseña, se me hace muy mamuco, porque es una opinión nada más, no puedes reseñarlo, no es una gran obra literaria, al final de esto, de acuerdo conmigo, son cuentos, ¿no? Claro. Pero la manera en que está llevando DC... ¿A quién le importa? ¿A qué está Humberto? No, es que es precisamente a lo que voy, o sea, la manera en que está llevando DC todo lo que es la continuidad o el reboot, soft reboot, o como en casos de Batman, de que te ignoro el reboot y sigo con lo mismo, etcétera, etcétera, a la manera en la que está llevando Marvel todo esto, que la verdad yo debo reconocerlo y te consta que lo primero que dije, yo Quesada pesa, ¿no? Lo que está haciendo es una revenda porquería. Después, dos años después de que llegó Quesada, llegó Didio a DC y lo primero que dije es, Dan Didio must die. Sigo en lo mismo, Dan Didio must die. Debo reconocer que me equivoqué al momento de criticar tanto a Quesada. Es como él lo dijo, si quieres hacer un omelette, pues tienes que romper unos cascarones, ¿no? Y todo lo que se está viendo ahorita es lo que pavimentó Joe. Me llama mucho la atención que es la manera tan inteligente, que al principio no hacía nada de sentido, pero la manera tan inteligente en la que está llevando Marvel todos los eventos, que todo está perfectamente encadenado, que de hecho lo platicamos en alguna ocasión, Rick y yo, que te llevo del Avengers Disassembled, que ahí empezó todo, desde lo que yo recuerdo. House of M, vamos a olvidar. Ajá, o sea, no existió. Eso es otro universo. Que es el Avengers Disassembled, después vino, ¿qué? El Civil War. Civil War, Secret Invasion, Hulk, Yo creo que... ¿Qué opinas tú del...? Bueno, a mí me parece fascinante, no puedo decir o hablar mal de DC porque no conozco cómo son sus procesos de creación editorial, digamos, ¿no? Igual y no lo sé, pero... O sea, lo que conozco son los summits, más bien, de Marvel, ¿no? Exacto, conozco los summits de Marvel, y te puedo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo puede reconocer fácilmente. No puedo ver lo que va a pasar de aquí para adelante, pero te puedo... Quema, por favor, a la Queen, por favor. No puedo. Pero te puedo platicar algo que la gente va a reconocer fácilmente. Yo supe de la muerte de la Antorcha Humana aproximadamente año y medio antes de que pasara. O sea, estás hablando de una planeación muy a futuro. O sea, lo que va a pasar, lo que está pasando ahorita en todos los cuentos, ¿no? De Steel Child y el Spider-Man y tal, se planeó hace por lo menos 2 años. Así es la planeación en Marvel, porque es muy complicado, ¿no? Y lo he platicado con Dan, ¿no? Cómo son los zombies y cómo son las peleas, porque obviamente cada equipo y cada autor tiene sus personajes favoritos. Como Bendis, por ejemplo, tiene a Spider-Woman, ¿no? O sea, él se nota que la... Y a Luke Cage, ¿no? Por ejemplo. Y ha luchado por darle un papel preponderante en el universo como está en este momento. Y siendo el definitivamente el escritor más importante de la empresa, pues bueno, se hace más o menos todo que funcione a como Brian quiere. Y es como muy padre, o algo es excitante para mí, ¿no? Es muy interesante saber lo que cómo funcionan, qué es lo que va a pasar, hacia dónde va. O sea, yo por ejemplo, hace el viernes yo terminé de los lápices de Spider-Line, ¿no? Y ese o sea, la parte 6, la que dices, ¿no? Ya está terminada. Ese día platiqué con Dan y me platicó lo que yo voy a hacer el próximo año. O sea, yo ya sé lo que voy a hacer de aquí a diciembre del 2012 y después no importa porque se acaba el mundo. Oye, ¿y sigue siendo así el chichas papas, por decirlo de alguna manera, de Spider-Man? ¿Dan? No, tú. O sea, porque Dan obviamente tiene, y Dan desde un principio lo impulsaron a que tomara un protagonismo, cuando tuvo mucho éxito en sus series como She-Hulk, tuvo las series como La Mole, inclusive el Great Lake Avengers, que lo criticaban excelentemente, y el mismo Tom Brevoort, que también te quiero hacer una pregunta ahí, de los dos editores que estaban disputándose el puesto, le dio el protagonismo, ¿no? Dijo, este chamaco, por decirlo de alguna manera, va a ser un tiro cuando aprende a escribir más de un cómic mensual. Así de sencillo, ¿no? Y lo impulsó, y pues ahora está donde está, ¿no? O sea, como motivándolo, picándole las costillas, cosa que estamos platicando tras bambalinas, que tienes que hacer a veces con unos trabajadores, co-trabajadores, ¿no? De cierta manera, compañeros de trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, esa es una cosa, ¿no? Y la otra que te quería preguntar es la de Tom Brevoort y Axel Alonso. ¿Qué ventaja le ves a uno sobre el otro? Y si se te hizo la decisión más correcta, porque quizá Tom Brevoort es el que tiene añales, ¿no? Trabajando en Marvel Comics, y Axel Alonso, digamos que es la innovación que trajo Quesada desde Vértigo para darle una nueva cara cuando estaba todo lo que eran los Marvel Knights y todo eso, ¿no? Bueno, la primera pregunta, tal vez no está en mí contestarla, pero los hechos dicen que sí. O sea, en el Hombre Araña somos tres equipos de dibujantes, digamos, porque el escritor es el mismo. Dan escribe todo lo que es Hombre Araña, y la verdad es una máquina. Aprendió a escribir más de un cómic mensual, porque al mismo tiempo que está haciendo lo que yo tengo que dibujar, tiene que estar haciendo lo que Martín hace y lo que hace Caselli, ¿no? Stefano Caselli. Pues Marcos Martín me parece que ya salió, ¿no? ¿Se fue para Daredevil? No lo sé, la verdad. Estoy casi seguro, pero de todos modos es... Probablemente, no lo sé. Pero bueno. Pero bueno, él, a lo que voy es que él tiene un ritmo de trabajo así brutal, ¿no? A Dan. Y yo he generado una muy buena relación de trabajo tanto con Dan como con Steve, el editor. Steve Walker, ¿no? Ajá. Y para ejemplificar la respuesta, ¿no? Es la semana pasada, cuando estaba a punto de terminar el Spider-Island, me preguntó, me mandó un correo preguntándome tenía una duda, porque estaba armando el calendario editorial para el próximo año. Quería saber si me interesaba más hacer el cómic del 50 aniversario de Spider-Man o la saga que van a empatar con la película nueva, ¿no? Obviamente será una historia de Lisa. No estoy descubriendo nada. ¡Oh, maldito! ¡Oh, has quemado todo! Spider-Man ya no vale la pena. Bueno, el que no viera venir esto es porque le gusta DC, pero bueno. Esa deferencia hacia mí de preguntarme qué prefería me hace entender que tengo, por lo menos en este momento, para el editor, ese lugar especial, porque aunque somos un equipo, somos todos un equipo de trabajo, ¿no? Porque si Estefano o Marcos o quien esté ahora no responde, pues el trabajo se va al demonio, ¿no? Entonces para mí es muy, la verdad es muy grande, son esos pequeños triunfos que vienen con después de tanto esfuerzo, ¿no? Porque créanme que hacer el Spider-Man fue bueno, iba a decir un infierno, pero no lo es, porque es un gusto hacer el trabajo, pero fue una cantidad de trabajo brutal, ¿no? Pero recibir ese reconocimiento, porque el dinero lo vas a recibir, hagas lo que hagas, ¿no? O sea, yo tengo un contrato con Marvel. Podría estar dibujando el Hombre Araña o podría estar dibujando los Vengadores de los grandes lagos, ¿no? Podrías estar dibujando Moon Knight. ¿No? Igual van a pagar. Pero este valor agregado de que la gente con la que trabajas te reconozca, ¿no? Y que a mí por lo menos me sentí como muy, muy orgulloso de lo que he hecho. Oye, y ya después de eso que nos dijiste y el choro que te aventaste, ¿cuál vas a hacer? el 50 aniversario, por supuesto. Excelente decisión, estoy completamente de acuerdo. Porque quiera como sea, tú tuviste la serie protagónica de este año, ¿no? Así de sencillo, lo que es el Spider-Island es el macroevento, pues el único macroevento que ha tenido Spider-Man en años. Bueno, tuvimos Big Time. Ahora, cuando yo entré, me hicieron favor de darme Big Time, que fue el evento importante del año pasado, del Hombre Araña, y este año fue Spider-Man, también me lo dieron. Muy bien, el número 600 también, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y también, claro, por supuesto. Ah, ese también lo tienes. Ah. Y dice que no es especial y consentido el nene. Oye, yo tengo una pregunta, un poquito con esto. Digo, independientemente de que ya nos dimos cuenta de que la manera en que tú percibes, o sea, no, como dices, no sabes cómo son las cosas en DC, no, etcétera, etcétera, y who cares, whatever. La manera en la que te están trabajando, desde que tú entraste a Amazing Spider-Man con Big Time, ¿no sentiste un cambio radical, especial, que de esos que dan gusto, ¿no? Que sea, qué bueno que me tocó a mí hacerlo. Cambiar radicalmente la vida de Peter Parker, de que, o sea, todo lo que pasó en Big Time, ¿no? De que encuentra buen trabajo, le va súper bien. Ya no va con Mary Jane, sino que tiene otra novia. Y también tiene que verse con Mary Jane. Por primera vez tiene buena suerte, tiene un trabajo bien remunerado. Exactamente, pero por ahí hay algo interesante, digo, a lo mejor tú tienes un poco más, no, a lo mejor, definitivamente es un poco más de idea que yo. Es Marvel, no compro Marvel. Y aparte va adelantado 2 años que no oíste. Exactamente. Pero, por ejemplo, siempre hay ese dejo de que sí, te está yendo bien, Peter, sí, qué bueno, ya tienes trabajazo, ya ganas un montón de lana, ya vives en Soho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué crees? Te acabas de quedar sin Spider-Sense. O sea, siempre está ese dejo. Dentro de todo esto, incluyendo la pérdida del Spider-Sense, que me imagino que va a ser un reto para ti, el no poner, ¿no? O hacer, no sé si reto o frustrante, el no poder poner las rayitas, ¿no? No, en realidad tienes que trabajar en ese sentido, porque estás acostumbrado a que el personaje reacciona antes de cualquier situación. Y es complicado, ni siquiera sé si lo soy capaz de reaccionarlo, pero sí. Capaz de reaccionarlo, pero sí. Intentar dibujar o hacer que la gente reciba esta idea de que este personaje que es tan rápido y reacciona tan rápido porque también tiene esta pequeña ventaja, ¿no? Ya no lo tiene. Porque la tiene todo el mundo aparte. Ahora, ¿eh? La tiene todo el mundo. Entonces es complicado trabajarlo así, pero... Y bueno, la respuesta es Peter Parker. No importa qué también sea su vida. Esta es su vida. Sí. Él siempre habrá algo que lo eche por él. Pero ¿y cómo se...? O sea, en el momento que te entregaron hace 2-3 años, porque te dan siempre van adelantados, quiero pensar que cuando tú estabas dibujando, por lo que nos comentaste de los zombies y cómo está la planeación de Marvel, tú estabas dibujando Wolverine y ya sabías que ibas a dibujar Spider-Man. No, yo estaba en... Estaba en Avengers Initiative. Avengers Initiative. Es correcto. Y después me fui, lo que pasa es... Yo dejé Marvel porque yo me fui a hacer Star Trek. Les pedí permiso para tomar un sabático, digamos, porque la idea era, en ese tiempo Marvel tenía el acuerdo editorial con Soleil, empresa francesa, con la que iba a publicar por el juez. Entonces era, no es que me perdiera Marvel, sino que iba a triangular mi trabajo de otra manera. Pedí permiso. Lo último que hice en esa etapa fue Avengers. Me fui a hacer Fairy Quest, hice el primer tomo. No funcionó la relación con Soleil. Y de pronto me quedé sin trabajo, literalmente, pues, ¿no? Así, llamé a Marvel, por supuesto. Sí, sí, pero no. Uh-huh. Llamé a Marvel, dije, pasó esto, le expliqué la situación. Yo tengo otro reporte, ¿qué quieren que dibuje? Uh-huh. ¿No? Ahí es pues, casi, bueno, ¿qué hay, pues, no? Un night gap. Un night gap. Había un par de opciones que no me distancian del todo. ¿Qué te ofrecieron? Digo, si se puede saber. No me acuerdo, pero había una tercera opción que era regresar a X-Men. Y bueno, vi esa ventana de oportunidad le dijo, oye, yo siempre he querido dibujar Spider-Man, cuando ya dibujaste Spectacular, sí, pero quiero hacer Amazing. O sea, para mí es así, te tiras el choro y así, y la gente, y ellos como que entienden que también es, esa parte es importante, la parte de realización personal. Y le dije, bueno, me dijeron, déjanos ver qué onda. Como a los dos días, yo hablé con Steve Zabolski, que es, aparte que es un buen amigo, es como el contacto ahí en Marvel, que es, como que une todos los diferentes. Es una figura muy, muy rara, ¿no, Zabolski? Es emblemática, es como underground, de cierta manera, pero sin lugar a dudas es uno de los cerebros, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que es como el mago de Oz atrás de todo el rollo, ¿no? Porque es como dices tú, él está como muy debajo del radar, no es muy mediático, pero sí las decisiones que él toma tienen peso, ¿no?, en la empresa. Y bueno, hablé con él, le expliqué esa situación. A los dos días me llama y me dijo, te va a llamar Ethan Walker, que es el editor de La Maraña, espera su llamada. Y así tal, o sea, como a los dos días me llama él y me dijo, soy el editor de La Maraña, bla bla bla, qué gusto que estés libre, porque a mí me gusta mucho su trabajo desde Impulse, él viene de DC. Sí, correcto, de hecho, él, en el programa, siempre yo lo hice notar, en especial yo, que hizo un gran trabajo con lo que fue 50, el 52, tal cual. Él fue el que logró ensamblar el evento semanal. De ahí, cuando estaba a punto de terminar, Marvel, tal cual, se lo piratea, se lleva a Amazing Spider-Man, y con él lanza el proyecto de sacarlo tres veces al mes. Y uno de sus fuertes justamente es eso, ¿no? El poder calendarizar como reloj el cuento. Yo no sé si habrá perdido algún deadline, pero si así ha sido es una cosa mínima. Es un tipo como muy enfocado y metódico. Muy metódico, ¿no? Y bueno, él, como les comentaba, me seguía desde Impulse y yo encantado y vamos a trabajar desde ahí y todo bien, ¿no? Eso fue, tú entraste en Amazing exactamente en Big Time. Mi correcto. Primer trabajo con Big Time. De hecho, tú haces un especial, ¿no? Yo hago el Big Time. Esa es mi primera historia. Sí, ¿no? Después hago algunos números ahí de Venom. Hice el número de Venom. 354.1. Ajá. Correcto, introduce al nuevo Venom, exacto. Introduce al nuevo Hobgoblin, bueno, al nuevo viejo Hobgoblin, nuevo, ¿no? Viejo. Y luego hicimos el Free Comic Book Day, ¿no? Correcto, el Free Comic Book Day. Que aquí mendigos A, lo escondieron, B, lo vendieron, C, lo volvieron a esconder después de que lo vendieron. D, lo volvieron a vender. Está súper chafa, porque sí, para mí fue padrísimo que me lo pidieran, porque yo había asistido a muchos Free Comic Book Days, ¿no? Y se me hace súper chafa que los cómics que te regalaban eran o reimpresiones de algo que ya había salido, o compendios de cosas viejitas y todo, se me hacía súper... Estoy completamente de acuerdo. De hecho, eso hay que alabárselo a Quesada. Quesada es el primero que empieza a promover los cómics, digamos, una historia nueva, y de hecho empieza y lanza el número para algo que iba a suceder en seis meses como punta de lanza, ¿no? Eso me parece una cosa muy, muy, muy importante, y además, de alguna manera es darle valor al lector, ¿no? Y eso lo respeto mucho de parte de la empresa. No, y aparte es algo inteligente, porque estás hablando de poner, como dicen, no es un repente, a diferencia de lo que hizo DC en el Free Comic Book Day, que fue de Durante años lo hizo, de hecho empezó, no me acuerdo bien, a DC a trabajar de igual manera, creo que con el evento de Superman, de hace dos años o tres. Pero hace dos años fue el Blackest Night, pero por lo regular siempre venía parte que no era importante, o sea, era algo que si lo tenías, sí, y hacen una historia pequeña que tiene que enlaza con la continuidad de ese momento, pero la mitad es como reprint. Y y por ejemplo en este año que hicimos el de Amazing es la punta de lanza para el Spider-Man. O sea, lo que pasa en ese cómic es importante porque repercute en Spider-Man. Y eso me parecía, la verdad, algo bien interesante y como les decía, darle un valor importante al lector y al evento, ¿no? Oye, ahorita que estás comentando esto del Fire Island, todo eso, trabajar con Dan Slott, digo, me queda muy clara la calidad de trabajo de Slott. Digo, no porque sea Marvel o no, voy a dejar de reconocer cuando un trabajo tiene calidad. Digo, de hecho, soy totalmente seita, y a mí en particular, lo que están haciendo del New 52 y todo eso, no le veo mucho sentido, ya lo hemos visto en infinidad de eventos, no todos son crisis. Claro. Me gusta lo que está haciendo mucho Marvel, y ahorita vamos a... Todo esto lleva un porqué, no nada más es por hablar, yo sé que me extrañaban por ahí todo mi parloteo, pero no, sí tiene un motivo. Con todo esto que está haciendo, la forma en que están armando los eventos, etcétera, etcétera, trabajar con Slott, que es mucho del estilo de Bendis, por eso hay muchos que alaban y... No puedo decir el término porque luego se me ofenden, pero por ahí creo que Dan Brown no sé, pero de Bendis, etcétera, etcétera. Me queda muy claro que es un tipo que le gusta crear impacto, por ejemplo, pero no de ese impacto de que... ¿Cómo no? Partir el internet en dos. Algo así, por ejemplo, ¿no? Pero ha llegado a ti el momento en el que te llega el script, o que te llegó el script, y dijiste, no, güey, ¿cómo crees? O sea, pero no de no, güey, no, o sea, no, ¿cómo eso? Así de que, no, o sea, ¿en serio va a pasar esto? Tengo que hacer, o sea... En pocas palabras, ¿hay algo que te sorprenda todavía? Exactamente. Te puedo decir que lo que viene es así, de ese tamaño. O sea, todo lo que es Spider-Man. Lo que viene el próximo año es una locura lo que está planteando Dan. Y y como dicen, va a generar esta situación de partir el internet. O sea, es una cosa alucinante lo que está planteando. Oye, ahora, por ejemplo, en DC están sacando, a raíz de lo del New 52, lo que es el Day and Date en cómic digital. Bueno, yo que no soy marvelita, estoy enterado que están haciendo algo similar. Esto, ¿tú cómo consideras que puede modificar tu forma de trabajar? Digo, no es lo mismo presentar una historia que va a ser impresa en papel a una historia que se va a presentar, entre comillas, quote unquote, impresa digitalmente. ¿Cómo modificaría, por ejemplo, para Spider Island, que ya está saliendo de Spider Island en digital también? No sé si sea day and date. Creo que Marvel aún no es así, ¿no? Pero la otra vez estuve leyendo justamente el primer tomo de Spider-Man en iPad. Y me sorprendí, qué bueno soy. No, justamente lo contrario. Justamente lo contrario, sí. O sea, que tu trabajo no se tradujo bien a... No se tradujo bien, porque el detalle es mucho mayor. O sea, al momento de hacer tu movimiento con tus deditos así de ábrete sésamo, y hacer un zoom a la imagen, te das cuenta que tienes que trabajar más en el detalle. Cuando lo lees en un cómic, no hay manera de hacer zooming, ¿entiendes? A menos de que traigas una lupa viejita, la del abuelito, ¿no? Pero nadie lo va a hacer. Acá es como casi obligatorio el mover tus deditos, ¿sí? Y aparte te da un zoom impresionante, tienes toda la razón. No lo había pensado en la calidad de detalle que tienes que imprimir, ¿eh? Entonces... Bueno, ahora justamente les comentaba que el entintador con el que estoy trabajando, Víctor, afortunadamente es muy meticuloso en esa parte de su trabajo, y de aquí en adelante creo que todo va a estar bien. Muy interesante, Víctor Olazaba, ¿verdad? De Tijuana, ¿no? Mexicano también, eso sigue siendo afortunadamente qué padre que hayas podido siempre trabajar con mexicanos en ese aspecto, ¿eh? Me encanta la idea de que ellos me han... No, estando en Marvel, el momento que yo pude tomar decisiones en el sentido de armar mi equipo de trabajo, el decir que el equipo creativo es mexicano, a mí me llena de orgullo. No porque, y siempre creo que ha sido una constante en las pláticas, como sea, a mí no me interesa ni salvar el país, ni salvar la industria, ni enredarme en la bandera, ni nada. O sea, yo trabajo por mí, por mi familia, porque de eso vive. Pero siempre está padre que la gente que está junto a ti, por supuesto, comparta el gusto que por el trabajo. Y qué chido que sean mexicanos, porque para mí es una manera de hacer valer y decirle a la gente con la que trabajo, esta gente es tan talentosa como la que habla inglés o francés o italiano o alemán. Sí, que no es una cuestión tanto de nacionalidad. Nunca lo es. Esto no se trata de... Yo me acuerdo en una entrevista que hicimos para la revista, para el social, que te pregunté, oye, ¿qué opinas del medio? Y tu respuesta fue muy concreta. ¿O el medio? Mi respuesta sigue siendo la misma. Hablando de esto... A ver, aguántame nada más, por si no se me va a olvidar. Mi segunda pregunta que quedaba, ya hablaste bien de Walker, ¿no? Que obviamente, pues digo, por lo que veo hay una relación muy empática, muy bien, te respeto, ¿no? El señor es un reloj y tiene gusto por tu trabajo, que eso ayuda siempre, ¿no? La otra que había quedado en el aire era lo de Axel y Brewer, ¿no? Pues mira, sería como una extensión de la misma respuesta. He tenido la gran suerte de haber trabajado con ambos. Y aún mayor suerte de que el resultado trabajando con ellos haya sido una buena relación de trabajo. O sea, Axel me conoce perfectamente, conoce mi entrega al trabajo, ¿no? Mi sentido de profesionalismo, lo mismo que Tom. Entonces, creo que en ese sentido voy caminando por verdes pastos, ¿no? Y en su forma de trabajo, ambos, ¿cómo son? ¿Son distintos? O sea, sí. ¿Qué personalidad? Axel a mí en lo personal me proyecta una actitud un poco más, si hubiera sido, decirlo de alguna manera, yo al verlo, se me hace un tipo medio grumpy, de alguna manera. Tiene esa fama, a mí nunca me tocó tener que dar cuenta de ello, ¿no? Pero sí tiene una fama de un carácter fuerte. Yo, parte de mi trabajo, aparte del dibujar y hacer diseños y tal, es resolverle la vida a mi editor. O sea, parte de mi trabajo, y creo que eso es algo importante, es que tú le quites problemas a tu editor. Si tu editor, porque un editor en Marvel y en DC, por supuesto, no solamente es el editor de un título. Ellos tienen como un equipo, o sea, el editor de El Hombre Araña también es el editor de Venom y el editor de, no sé, Spider-Man. Es la línea, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, si en lugar de preocuparse por 5 cuentos, se preocupa por 4, tú ya eres haciendo el día a eso, ¿no? Entonces, y obviamente tu aprecio hacia ti o tu valoración hacia ti aumenta. Por supuesto, ¿no? Pero es base de trabajo. Y con ambos tuve esa relación, pues, tanto con Tom como con Axel. Tom es un tipo como callado, ¿no? Como que no le gusta... No news, good news. Ese es el tipo de editor que es Tom. Quizás eso llevó la decisión de tener a alguien más mediático, ¿no? Probablemente. Es probable, sí es probable. Porque Axel es como muy energético en el momento. Pero bueno, eso es así que en live, ¿no? O sea, live action, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la gente que tiene a Reboot bueno, los que lo tenemos en Facebook o los que lo siguen en Twitter. Y sus editoriales, no, que siempre hacen, ¿no? Son muy ácidas, ¿no? El chico va, viene y pega durísimo. O sea, ahí está. Es una persona que yo creo que si se avienta 24 tweets, o sea, uno por hora, al día son pocos. Post en Facebook te avienta la misma cantidad. Y no es el de que, la vida es bonita, no es. Me acabo de enterar de que lo que hizo DC en tal número, está, la gente lo compara y dice que está muy por debajo de lo que estamos haciendo Spirit Shelf, por ejemplo. O mucha gente que le dimos el preview de los lectores de los testers, ¿no? Que le llaman. Que leyeron el número 7 de Spirit Shelf, dice que es de Big Fat One, ¿no? O sea, cosas muy por el estilo. A lo mejor en persona no te llama tanto mediáticamente, no. Pero electrónicamente el tipo está metidísimo. Bueno, también a lo mejor tiene que ver con la decisión de que Axel, por supuesto, es el editor en jefe, pero justo medio escalón debajo está Tom. Porque aparte Tom, como bien comentaban, tiene larga historia en Marvel, y y conoce todos los entretejidos ahí de la empresa. No es que Action no los conozca, pero a lo mejor fue una decisión ejecutiva poner la parte, el respetar la longevidad, pero también la jerarquía, porque no quiere decir que por ser viejo tenga que... Es correcto. Exacto, ¿no? Pero hacer esta combinación entre la tradición que Marvel trae con Tom y la energía. O sea que realmente es el 1-2, de cierta manera, ¿no? El famoso 1-2. Yo así lo veo, y por lo menos así lo he sentido, ¿no? No, y aparte, Axel es mucho del estilo de Quesada, ¿no? De Joe, de más en la cámara, más yo te hago el comentario, más algo en los extras de los del Half, porque como sueñas a Joe Quesada cada vez que ves una película de Marvel, sobre todo cuando están anunciando todos los proyectos. Es más o menos de este estilo trabajar con Axel Alonso, como era trabajar con Joe Quesada. Cuando, bueno, yo por ejemplo, a Joe dejé de verlo, después de escucharlo, desde que él es editor en Marvel, entonces no tenía ninguna relación con él ya a nivel profesional, más que cuando yo tenía una necesidad de hablar con él específicamente, y generalmente no tenía nada que ver con la storyline que teníamos. Con Axel sí, con Axel cuando estaba haciendo yo Spectacular, si era la Wolverine, exactamente. Si era una relación muy estrecha, o sea, más de frente, sí, más había intercambio. mucho feedback había entre él y yo, ¿no? Y con Tom no. Tom es ya te mandé las páginas. Ah, perfecto, ya las vi, perfecto. Bien. ¿Qué sigue? O sea, no hay feedback con Tom. No. Como le decía, no news, good news. Y aprendes a trabajar con los diferentes estilos, ¿no? O sea, yo al final, es mi trabajo, yo así lo veo, y hace muchos años yo aprendí a que solamente tenía que gustarle a una persona, ¿no? A mi trabajo solamente tenía que gustarle a una persona, ¿sí? No a 10,000, ni a 100,000, ni a una, que es mi editor. Ni siquiera a mí. Es correcto, okay. Es correcto. Sabes quién es el jefe. Sí, ¿no? Y es el que te paga, y si toma las decisiones, muchas decisiones que se toman cuando trabajas en una empresa, cuando trabajas para alguien, no necesariamente tienen que gustarte. No tienes que estar de acuerdo, pero tienes que hacerlas. Y no es que te bajen los chones, es porque tú aceptaste jugar con ciertas reglas de este juego. Y le atoras. Y porque siempre está la otra opción. Porque Marvel es así, es. No te gusta. Ya está también Wilson, regresó Image. Creo que Valentino no se en el intento. Bueno, otra vez, entonces siempre es la situación. Cross Gen estuvo por ahí, pero bueno. Pero es así la cosa. Entonces, para mí sí cuando pude por fin sintetizar esa idea de solamente el editor. Si a la crítica no le gusta, a mí no me importa. Si a los blogueros no les gusta, lo siento mucho, que las... Si a los ñoños no les gustó, con la pena, ¿no? Digo, siempre... Por supuesto, siempre piensas hacer lo mejor que puedes. Pero eso no quiere decir que lo mejor que puedas sea lo que haces. Oye, qué curioso todo ese aspecto, ¿no? Y hay algo muy interesante ahorita que dijimos, de cierta manera, lo de... estamos hablando del Perry Quest y estamos hablando más o menos también de lo que viene, que era el otro tema que traíamos de cierta manera, que es el Festo Comic. Tú has hecho mucha promoción del Festo Comic y parece que tienes otras noticias sobre el Perry Quest que nos gustaría, porque mira, eso sí nos da mucho gusto decirlo de cierta manera, y nos da muchísimo gusto de veras. El éxito que tuvo la venta del Perry Quest en el San Diego Comic Con. ¿Podrías platicarnos un poquito más de esto? Bueno, primero son dos eventos que de alguna manera se van a tocar, uno un evento en particular y el otro, bueno, algo que creo que quiero pensar que es un regalo para la gente que ha estado esperando algo que suceda en México en lo que refiere a esta venta. Primero, después de todos los problemas que hubo con FairyQuest y la empresa francesa que lo tenía que publicar, decidí terminar mi contrato con ellos, y después de 2 años de tenerlo encajonado, junté mis ahorros y así, o sea... O sea, tal cual, te aventaste el ruedo tú. Me aventé el ruedo yo, por supuesto con complicidad de mi equipo, del equipo que hacemos FairyQuest, que por supuesto es Paul Jenkins y Leonardo Lea. Y lo publicamos así nomás, como el borras, ¿no? Yo tenía la esperanza de que nos fuera suficientemente bien para no perder, para quedar tabla. Y sorprendentemente la respuesta en San Diego fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Y cosa que agradezco mucho, ¿no? Porque honestamente es un cuento que hicimos con mucho corazón. No intentamos... No con mucho varo. No intentamos... cambiar la historia de los cómics a partir de esa historia. Al contrario, yo creo que queríamos simplemente contar una historia que nos gustara a nosotros y que a la gente le gustara leer. Total, hicimos cuentas y rompimos el cochinito, pudimos sacar el FairyQuest, se vendió afortunadamente, y bueno, la gente lo ha estado pidiendo muchísimo. Verdad, yo quiero mi ejemplar de FairyQuest. La verdad, juego lo mismo. Es una cosa que hacemos nosotros así en la casa, pues. Es una cosa como casera, pues. Y estamos haciendo el esfuerzo y la idea es que para el Festo tengamos 200 copias de la segunda impresión del libro. Ojo, ¿cuántas copias hubo de la primera impresión? De la primera impresión fueron 1,200. Como dicen, total sellout. Afortunadamente sí, en 5 días se vendió todo. Fue muy grande. Toda la gente que estábamos ahí nos dio mucho gusto. A mí, por supuesto, en lo particular, pero siempre la gente que está contigo es padre saber que a ellos también les emociona y es un triunfo compartido, ¿no? Al final. Entonces, la gente lo pidió mucho y precisamente por eso vamos a sacar una segunda impresión. Ojalá que se venda bien. Pero sobre todo el poder tener la oportunidad de que llegue a México, porque mucha gente de México me decía, guárdate uno, no sé qué. Pero siempre, para mí es una cosa como tristemente injusta, ¿no? A lo mejor, pero tiene tanto derecho, por decirlo así, la gente que está yendo, pagando para ir a ese evento, para buscar ese artículo en particular, no puedo decirles no. Me hubiera encantado me hubiera encantado que no se vendiera todo para poderme traer algo, ¿no? Algo de la primera impresión, ¿no? Algo no sucedió. Qué bueno. La verdad, qué bueno, económicamente, excelente. Claro, porque eso da la opción para hacer esta segunda impresión, que es un riesgo más controlado, y bueno, poderlo hacer. ¿Cuántas copias dices que va a haber aquí en el texto? 200 copias. ¿Qué precio tiene de salida, El precio. Digo, para saber cuánto llevo para comprarlo. No, yo lo voy a... sé que llegaron algunos a México por diferentes canales, tiendas y todo. Entiendo que, bueno, pues ellos tienen que cuidar su inversión y el viaje y ta, ta, ta, ta. Yo creo que el precio está un poco elevado. No es que sea un precio barato. Yo lo voy a dar al mismo precio que les doy en San Diego, ¿no? Que son 350 pesos a lo que esté el dólar. No importa. O sea, yo no sé si... Pesos, sí. Que es exactamente $25, centavos más, centavos menos, pero es el precio al que yo lo vendo en cualquier evento. Va a estar, obviamente, en inglés, como fue la impresión original. Sí, desgraciadamente no hay oportunidad de poder hacer traducciones a diferentes idiomas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, estará en inglés, pero bueno, lo importante, por lo menos para mí, es poder traer aquí en un número, creo que suficiente, y ojalá que la gente lo quiera comprar, ¿no? Bueno, y ahora hablando precisamente de esto, porque ya comenté, no, que sí, que el Facebook va a ser, que es el Facebook. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿te sigues? Los conceptos, no, que es el texto. Y luego nos vamos. Y ya es tarde. Ok, sí. El señor tiene que hacer una travesía, caray. Va fuera de la ciudad. Necesitas visa, ¿no? Me parece. Algo así. Sí, pues sí. ¿Qué es el texto? Hace muchos años. Once upon a time, como dirían en el Fairy Quest. Había un evento que creo que a todos, en mayor o menor medida, nos emocionaba tener cada año, que era la Comic. Por razones diversas, ¿no? No sucedió más. Y ese público se diluyó, se perdió, se tomó otros gustos. Y como la mole. Yo no sé si ese público esté en esos eventos ahora. Pues fíjate que yo debo de admitir que fui a algunos, ¿eh? O sea, porque obviamente llegas y claro, sientes la necesidad. Tenías una costumbre de una conque, inclusive de una mesif, ¿no? Yo recuerdo que eran muy bien hechas, de cierta manera, las convenciones. Y pues, vaya, vas hasta que te decepcionas. Así de sencillo. Exactamente, a eso me refiero. O sea, esos otros eventos no supieron o no quisieron, no lo sé, darle a la gente lo que la gente esperaba. Y esa gente que leía cómic se perdió. Sí hay gente que continúa yendo a esos eventos, pero es otro tipo de mercado ya. Y bueno, Luis Gantús, que es el creador de la Conque, pues después de platicar mucho tiempo, en muchas pláticas que pasé, en algunas borracheras de él, ¿no? Aclaremos. Siempre llegábamos al punto de un evento, no la Conque, un evento. Tratar de retomar, de regresar y de rehacer, no sé si reeducar suene pretencioso, pero por lo menos sí de restablecer un mercado que ya no existe en México, ¿no? Que es el mercado de cómics, con una calidad que por lo menos en ese tiempo tanto la Conque como la Mesif y al final Utopía intentaron entregar. Lo que honestamente, y lo digo con todo respeto para la gente, es un esfuerzo gigantesco cualquier cosa que hagan, pero ninguna de las cosas que hubo después ha podido acercarse ni por mucho a lo que estos tres eventos son. Y bueno, en ese sentido, se crea el Festo, se crea este concepto que no es una convención de cómics. Por eso, ojo, hay que aclararlo, digo, eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una malinformación. Se ha visto el promo, se ven los nombres de todos, de hecho, se hace énfasis en los nombres. Sí, y la gente de pronto como que no pone la atención, ¿no? O sea, la gente ya intuye o asume que es una convención de cómics cuando el nombre es festival, es un festival de autores, ¿no? Es invitar a los más diversos representantes de las diferentes maneras de hacer cómic en México, impreso y o electrónico, diferentes corrientes, diferentes públicos, ¿no? E invitarlos a todos a que estemos en un par de días compartiendo nosotros y compartiendo con la gente, pero sobre todo entregando propuestas. No es solamente el hecho de juntarnos y cotorrear, sino que vea que la gente que va a estar en Festo es gente que va a llevar sus productos a vender, o sea, sus creaciones. Va a ser un evento donde va a haber contenidos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, hijo de vecino, que no escribo, pero si ni el código postal en cualquier solicitud, no tendría yo nada que hacer como público en Festo. Al contrario. Toda la gente, justamente la intención de Festo es que la gente que no sabe de cómics se acerque, porque mucha gente dice, bueno, ¿y el cómic mexicano? Ok, esto es lo que hacemos en México. hay cosas que habrá, hay este abanico de diferentes opciones, algunas te pueden gustar, algunas no, pero estamos ofreciendo un menú de cosas que si nunca te has acercado, por lo menos puedes decir, ah, esto es como de terror, ah, esto es como de romance, ah, esto es como de acción, ah, esto es como de chiste, ah, esto es como erótico, ah, esto tal, y poderle, por eso era lo que decía, no reeducar, sino reinvitar, digamos, a la gente que se diluyó en estos años, ¿no?, de sin convenciones de cómic, el primero reinvitarlos a que vuelvan a tener el gusto, por lo menos, de abrir un cuentito y ver los monitos, ¿no? Oye, ¿qué podemos esperar entonces del festo? Yo llego, ¿qué voy a ver ahí? O sea, voy a ver mercancía, voy a ver conferencias, va a haber firma de autógrafos, va a haber sketches, va a haber... ¿Qué va a haber? Todo eso. Primero va a haber la oportunidad de, haciendo una entrada libre, porque estamos auspiciados por el Centro Cultural España, no se cobra la entrada, entonces cualquier persona, por eso es importante lo que... O sea, es gratis. Es gratis. Entonces cualquier persona, tenga que ver con cómico, ¿no?, puede ir, porque en estas convenciones como son ahora, o por lo menos, la TNT, al tener que pagar un boleto, de alguna manera estás, te obliga, o tiene que ser la gente que está interesada particularmente en asistir a ese evento, la que pague el boleto, si no, no lo paga. Acá no, acá es... Puede ser voy en la calle y me invitan a entrar. Exactamente. Y desde la entrada va a haber esta suerte de invitación a que entres. Ya adentro va a haber una cantidad muy importante, 50 o algo más de autores diferentes, mexicanos todos. Y bueno, algunas sorpresas que no puedo decir ahorita porque pues... Dejarían de ser sorpresas. Es la cosa que tiene que decir Gantús. Pero oye, que y si no cobran la entrada, ¿qué gana Gantús? Pues de entrada, volver a tener nombre. Correcto. O sea, de entrada. Porque reposicionar un evento. Eso es lo más importante. Y si no seguir fantaseado como siempre lo ha hecho el buen Luis. Un abrazo, Luis. Yo creo que alguien a quien no veía tan entusiasmado mucho tiempo, ¿no? O sea, Luis tenía. Intentó cosas, ha hecho cosas por diferentes en cómics, con Caligrama, El Cadáver. Hace muchas cosas. La gente luego no le, creo yo que no le ¿el no mérito? Le reconoce el esfuerzo que ha hecho. No es tan malo como mucha gente cree, y créanme que ha hecho él tiene un amor verdadero por lo que es el cómic. Correcto. Pero sobre todo, el cómic mexicano. No, a mí me queda muy claro, de hecho Luis es buen amigo desde hace muchos, muchos, muchos años, que sí tiene un carácter particular, pues sí, sí lo tiene, pero desde que sí se le tiene que reconocer que para mí la única convención que es de calidad, después vino la Metis, después vino la otra, ya que mencionaste, ya se me va el nombre, Utopía. Es un evento, pero bueno, fue... Por lo menos con ese nivel de calidad, creo yo, ¿no? Pero todos partieron a raíz de lo que Luis inició, hay que reconocérselo, ¿no? Un gran esfuerzo, que fueron 10 años de que estuvo la Conque presente y que traía invitados que la verdad ya quisiera cualquier TNT, cualquier mole, soñar con tenerlos, ¿no? Era una verdadera convención de cómics aquí en México, como no se ha vuelto a tener realmente, ¿no? Acá, No quiero ser presuntuoso, pero la alineación que va a haber para este evento nunca se ha visto en México, nunca se vio en una Conque, y también tiene que ver en que en estos 10 años se han generado foros independientes donde los autores han hecho su lucha particular y han peleado solos por tener sus espacios. Ahora habrá esta oportunidad de que todas esas manifestaciones diferentes, ¿no?, se junten en un lugar y puedan compartir con la gente. Eso para mí es lo más importante que habrá en esto. Hay otras sorpresas, por supuesto habrá pláticas, por supuesto habrá talleres y habrá otras cosas, y créanme, la cereza del pastel que habrá en esto va a generar, espero yo, una una situación que en México nunca se ha dado, pero que a mí en lo personal me hace sentir sumamente feliz y ojalá que se pueda apreciar en su Real Madrid. Ojalá el público lo aprecie, ¿no? Digo, así como esa plática que hemos tenido contigo. Ya obviamente, cuando se enteren lo que quiero decir, va a quedar claro. Pero, Humberto siempre habla adelantando por 2 años, acuérdate muy bien, ¿no? Bueno, que además ahí también ojalá y los mismos autores, porque como sabes, durante muchos años de repente surgen rencillas entre los mismos autores del cómic, que hay veces que sentimos que ha impedido el que haya una verdadera industria. Sabemos que hay muchos autores, la industria a lo mejor no se ha consolidado porque siento que de repente termina habiendo rencillas entre autores, y rencillas absurdas, ¿no? Porque hemos visto que van desde la envidia o desde posiciones de similar al cine, de mi cómic es muy artístico y tú haces cosas demasiado comerciales, entonces me dedico a criticarte, en fin, ¿no? Pero aquí por lo que hablas... No, pero aquí lo que estamos hablando es que al final sí es una celebración de autores y de autores de todos los géneros, que por primera vez están realmente reunidos y trabajando de forma conjunta por un mismo evento, ¿no? O sea que a lo que habíamos dicho, ahora sí... De cierta manera, vamos a ver si hay medio mexicano, ¿no? Que se puede consolidar, más que nada. Exactamente. Yo creo que el que se genera una industria dependerá de otros factores diferentes. Lo importante, por lo menos en este momento, es que los autores que han trabajado simplemente no se ven, ¿no? No ha habido un catalizador o un crisol donde se pueda juntar todos y compartir, como les digo. No ha sucedido, entonces es importante, por eso creo yo que exista un evento como este, como el gesto, que sí quede claro que no está peleado ni pretende quitarle el mercado ni interés a los otros eventos. Los otros eventos tienen su público. Hace poquito en Twitter justamente comentaba con una persona que se quejaba de que abiertamente se dice que no va a haber cosas. Digo, que por qué se marginaba, etcétera. Y le digo, justamente es lo contrario, queremos que toda la gente venga. Pero también creemos que el cosplay tiene ya sus foros muy importantes, donde toda la gente que gusta de ese tipo de eventos puede ir a sus stands y tal. Este es el tipo de evento y también merece tener su espacio, y creo que es importante, por lo menos, que no se ha hecho en mucho tiempo, que los autores de cómics no sean el pariente pobre del evento y que estén arrumbados en un rincón en el patio de atrás, ¿no? Que sea el evento de los autores. Para los autores. Es un festival de cómics. De autores. Exacto. Y aprovechando, digo, ahora sí que los dejamos con ese suspenso porque sabemos que tú te queda larga caminata todavía. Lo último que quieras decir en este programa, uno, de entrada nuevamente, gracias, como lo dijimos al principio, pues si no es por ti y el jalón de orejas, pues mendigos, agradezcanle a Humberto, ya tiene una razón más, ya nos están escuchando nuevamente, perros. Algo que les quieras decir con respecto a lo que está haciendo. Spider Island, digo que ya platicamos un buen rato de esto, y lo festo, y que viene así rapidísimo para que ya podamos acordar. Pues nada, o sea, yo sigo en Hombre Araña, 675 se anuncia el inicio de algo grande, ¿no? 675, no, sí, bueno, yo ya no formo parte de eso, pero sí, siempre yo tengo una, bueno, bajé ahorita, traigo una imagen de una portada tuya del 675, pero, que lo anuncian como el inicio del gran evento para el siguiente año, ¿no?, de Spider-Man. Es que es eso, esa manera en que trabaja Dan... Y te va dando como estos pequeños guiños de lo que va a suceder. Continuar de lo que ya no te gusta. Así es. Y eso la verdad es muy agradable siempre. Que lo podemos decir, bueno, dicen la solicitación, en cómics son solicitaciones, no solicitudes, que es el fin del Hombre Araña. El evento. Puede ser. Y es parte de todo lo sorprendente que dijo Humberto, que le depara al Hombre Araña, ¿no? Así es, va a ser un año, la verdad, alucinante con el Hombre Araña. Dan ha hecho un gran trabajo y pues, yo me siento muy, muy contento de ser parte de ello. Y bueno, la gente me dice que se puede seguir en el Hombre Araña, mi idea es que sí. sabemos muy bien que es el personaje que más quieres de Marvel. Sí, sí, estoy muy contento ahí y pues ir a los leyendas. Quiero mencionarte, ¿no? Mi favorito sigue siendo Input, que no te engañes. No, pero yo también sí creo que, bueno, adicionalmente, porque hay a quien le gusta, a quien no le gusta tu estilo, pero yo creo que durante la última década los dos artistas más representativos del personaje han sido John Romita, que lleva como 3 décadas siendo uno de los artistas más importantes, John Romita Jr., y tú, realmente, de los artistas que más se identifican y que más se llaman de vuelta al personaje, ¿no? Tú este, que es tu tercer run con el Hombre Araña. De vuelta, sí, sí, en diferentes cómics. Ahora, mi intención es hacer huesos viejos, ¿no? Como lo hizo John, ¿no? Como uh-huh. lo hizo Bagley también. Digo, no sé si se pueda. Lo intentaré y al final, yo estoy muy contento trabajando en la empresa. Siempre voy a levantar la mano por quedarme ahí, porque eso es lo que a mí más me gusta, pero no quiere decir que lo demás no me guste. Si la decisión de la empresa es que yo no voy a otros lugares, tampoco tengo mucho problema. O sea, sí, crecí siendo un lector de Marvel, lo sigo siendo, los personajes me dicen cosas, ¿no? Me siento identificado con ellos, con algunos más casos, por supuesto, pero no me sentiría ajeno haciendo otro tipo de otros personajes. Pero yo insisto, no te veo dibujando Moon Knight. No sé, ya. Igual habrá, ya hice una portada, por supuesto. Sí. Es correcto. De hecho, la variante de Fear Itself 6 es que sale. Hay dos: una que es Captain America, Iron Man y Thor, y otra que es Thor, Captain America y Spider-Man. Las haces tú, las dos variantes, ¿no? Hago una de no, Capitán América, Thor y la Hombre Araña, y la otra es una de Wolverine, pero esa es para Phil Chan, es otro cuento. Y por ahí también parece que algo con Carnage, ¿no? Va a haber una miniserie que tú haces una... La portada variante. Sí, la portada variante que había hecho hace muchos años, pero... Ah, ese es un dato interesante. El arte reciclado siempre es bueno. Perfecto. Bueno, de esta manera, muchas gracias nuevamente, Humberto. Muchas gracias a todos ustedes, bola de perros, que nos están escuchando. No, muchas gracias a todos por estarnos escuchando nuevamente. Ya saben, a la banda siempre, al buen Dan Campos, al Dragón Azul, al Seth Nahum, al Tuno Orochi, como siempre. Nosotros somos el equipo secuencial. Clarky llegó al último. Obviamente aquí estamos con el chico Nightboy. Les agradecemos su presencia y compañía. Nuevo formato, aunque ustedes no lo crean, empezaremos a las 8 en punto de la noche y regresamos el miércoles de la semana que entra. Muchas gracias a Humberto por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes siempre. ¿Saben que no, muchísimas gracias. La hora del ñoño, sabes que está abierta, ¿eh? Siempre. Muy contento. De hecho, es la hora del ñoño, como el auto. Buen Clarky, tarde, pero seguro. Yo no les agradezco nada porque llegué tarde. Me perdí todo, entonces váyanse al diablo. Sí, nos volveremos a escuchar. El buen chico, obviamente. Muchísimas gracias por volvernos a oír y, pues, como siempre, ya nos hacía falta la dosis de ñoñez que siempre tenemos, ¿eh? No se preocupen, seguimos hablando nosotros, pero nos gusta compartirla y nos gusta que nos critiquen de repente, ¿no? Ay, me viene cuando, realmente. Pero bueno, no, me gusta. Fue todo por, de nuestra parte, nuestra persona, de ustedes. Esto fue Destripando, los monitos a tus oídos. Nos escuchamos la semana que entra. Vámonos. Vámonos.